dos minutos quedan para que alcancemos las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con cuestiones relativas al ámbito cultural y, bueno, pues antes que nada vamos a dar ya la enhorabuena a uno de los pintores locales que además más éxitos, la verdad es que cosecha fuera de nuestra localidad, en multitud de certámenes en los que participa y en este caso en uno de grandísima importancia por premios, por la bolsa de premios que, bueno, pues convoca. Lo cierto es que se trata de uno de los más destacados a nivel europeo, en concreto se trata de un certamen cultural, incluye un premio periodístico y también otro premio dentro de lo que es un certamen de pintura. Hablamos de la cooperativa vinícola Virgen de las Viñas. Se trata de una cooperativa situada en Tomelloso, en Ciudad Real. Bueno, pues cuenta con unos patrocinios importantísimos. Y ya decimos, dentro de esos premios, uno de los más destacados para un pintor ubriqueño que nosotros, que Pedro Lobato Hoyos, buenos días. Hola, buenos días. Y enhorabuena, por supuesto. Gracias. Bueno, pues importantísimo este premio. Además, en un certamen en el que, hablando de las cifras, la verdad es que reflejan bastante bien, ¿no?, la categoría de este certamen, unos 400 participantes, ¿no? Sí, aproximadamente, según me han informado. Estamos hablando, desde luego, a nivel nacional, a nivel europeo, uno de los más destacados, y a nivel nacional, si no el que más, uno de los más importantes también, ¿no? Ahora mismo, en cantidad de premios, creo que es el segundo, porque entregan en premios 162.000 euros. Así que creo que es el segundo ahora mismo en importancia económica. Coméntanos, ¿cuándo participas? Porque, si no me equivoco, en este séptimo certamen, la convocatoria, la entrega de obras, era para la primera quincena de este mes, de octubre, ¿no? Sí, pues he participado porque, aparte de la importancia del concurso, ¿no?, los premios son muy importantes y quería hacer una obra. He estado este verano trabajando en una obra para este concurso en especial y he tenido suerte. Y hemos sido el tercero en premio adquisición. Hay 32 premios. 32 premios, ¿no? Hay tres primeros y después el fondo de adquisición. Pues he sido el tercero en fondo de adquisición. Y nada, el premio es bastante bueno, ¿no? Son 5.500 euros. Y nada, ahí estamos. La verdad es que dentro de los tres primeros premios, el primero de 12.000 euros, que, bueno, muy pocos concursos, ¿no?, certámenes pueden decir que tienen un primer premio de 12.000 euros. Sobre todo porque el segundo es de 10.000, el tercero es de 6.000 y después estarían esos premios fondos de adquisición de obra, ¿no? Sí. Entre ellos, uno de 8.000, otro de 6.000 y otros de 5.500, son de los más importantes. Por lo tanto, entre esos premios más destacados, ya decimos, el galardón para Pedro Lobato ha sido uno de esos, premios fondos de adquisición de obra de 5.500 euros. Sí, ha sido el tercero, he estado muy cerquita de uno de los gordos, pero vamos, hay 30 premios más. El premio más pequeño son 4.000 euros, es decir que es un concurso muy fuerte, se presenta gente de toda Europa. El año pasado me parece que un japonés quedó, si no fue primero, fue segundo. Viene gente muy buena y luego el jurado es muy importante. El año pasado, no se da a conocer nunca el jurado antes del premio, ¿no? Pero el año pasado el jurado estaba compuesto por Antonio López, por el director del Museo del Prado, por un escultor y otro pintor más muy famoso. Así que la verdad que es muy importante. Y como tú decías, ¿no?, ya solo decir que en total se suman 160.000 euros en premio, pues eso lo dice todo, ¿no? Sí, hacer un concurso donde los premios sumen 162.000 euros ya es importante. Este concurso está organizado lo organizan la Caja Rural, Caja Madrid, Caja Castilla-La Mancha y la Cooperativa Virgen de las Viñas, que creo que es la más importante de Europa en cooperativa vinícola, ¿no? Entonces juntan bastante, la verdad que es muy fuerte el concurso. Cuenta también con la presidenta de honor, que es la artesa real, la Infanta Elena, ¿no? Ese que es un buen concurso. Sí, además de esos patrocinios que tú has comentado, después, para, por ejemplo, los fondos de adquisición de obras, hay patrocinadores también como la Caixa, Banco Santander, empresas de toda la zona. Así que tienen un respaldo muy importante de patrocinadores y de aquí, ¿no? Que han conseguido montar, porque es la séptima edición, si no me equivoco, uno de los concursos ahora mismo estrellas del país. Yo creo que el primero es el de Valdepeña, curiosamente dos el ciudades sector de los cercanas, vinos, ¿no? El primero es de Valdepeña, que creo que este año han dado más de 200.000 euros. Y el segundo creo que este ahora mismo en cantidad de premios. Estamos hablando de eso, del sector de los vinos, precisamente, ¿no? En sí, ambos el casos. sector del vino es el que ahora mismo es más fuerte en el mundo, el que organiza los concursos más fuertes en el mundo de la pintura. En este caso, porque esta actividad económica apuesta por una fundación cultural, ¿no? Podemos decir, y este tipo de actividades, que siempre es importante, ¿no? Sí, también allí nació Antonio López, ¿no? El pintor madrileño. Bueno, el pintor madrileño, aunque es de Tomelloso, de Ciudad Real, ¿no? Y la verdad que me imagino que estará relacionada la importancia de la pintura con el nacimiento de Antonio López, ¿no? Un certamen de obras de temática y técnica libre, ¿no? Sí, aquí no hay ningún tema en particular. Aquí la temática siempre, desde que yo conozco este concurso, es libre. No, que se podía lo mismo como lo convoca, ¿no? O lo organiza el sector vinícola con algo relacionado, no tiene nada que ver, se trata de obras de temática y técnica libre. Así que coméntanos, ¿qué cuadro, qué obra presentaste? Pues he presentado un cuadro, una vista de la cañada del Mojón, pero esta vez tiene la particularidad que he metido una figura humana, ¿no? He pintado a mi hija paseando al perro. Y, es decir, he intercalado una lejanía con una figura humana. Y un primer plano un poco abstracto. Bueno, lo pueden ver en la página de los pintores de Ubrique. Así que, bueno, pues lo vamos a leer, desde luego lo vamos a echar un vistazo. En la página Pintores de Ubrique pueden ver esa obra engalardonada. Ya decimos, una obra, por tanto, que además recoge, se refiere a nuestra localidad, ¿eh? Sí, yo normalmente pinto temas de aquí, de los alrededores, ¿no? Porque, hombre, ya que tenemos la suerte de vivir en un sitio tan privilegiado y tan bonito, pues yo no creo que haya que buscar muchos temas, sino llevar por ahí nuestra tierra, ¿no? Y la verdad es que lo hemos comentado en otras oportunidades, aunque parezca, bueno, lo cierto es que esa obra queda ahí, puede ser visitada por muchísimas personas, y está claro que eso también es un foco de promoción, incluso de lo que es nuestra población, de lo que es nuestra localidad, ¿no? Hombre, fíjate, precisamente la del año pasado, que fui otro de los ganadores, la donó uno de los, el que le adjudicaron la obra, uno de los patrocinadores, la donó a la cooperativa. Entonces, según tengo entendido, está puesto en las oficinas de la cooperativa. Luego de esto lo va a ver gente de todas partes, ¿no? Va a ver mi tierra. Pues nuestra tierra. La verdad es que podemos ver por aquí ya la obra. Es una obra de grandes dimensiones dentro de lo que cabe, ¿no? Sí, el cuadro mide 195 por 130. Lo digo por las propias bases, ¿no? Lo que establecía, ¿eh? Hombre, aparte aquí tienes que ir con un cuadro de gran formato, porque al ser los premios tan importantes, pues viene gente muy buena y normalmente, claro, pues manda cuadros grandes. Aquí la media, normalmente los cuadros son de 2x2, la inmensa mayoría de 2 metros por 2 metros. Entonces aquí no puedes llevar una obra pequeñita porque no la miran. Pues ahí se puede ver esa panorámica con esos tonos verdosos, ¿verdad? Sí, amarillos. El cuadro es casi monocolor. Y bueno, lo mejor, ya digo, para verlo, porque por mucho que podamos explicar, el mejor desde luego para explicarlo es Pedro, pero lo pueden ver en Pintores de Ubrique. Ahí pueden ver la obra ganadora de Pedro Lobato Hoyos. Además de tu premio, no sé si conoces también otros ganadores en esta edición. No, porque lo comunican oficialmente. Ayer me lo comunicaron personalmente, oficialmente, ¿no? ¿No? Entonces, hasta que no publiquen el catálogo, me imagino que lo pondrán en estos días en la página, en internet, pondrán la lista de ganadores. El año pasado los primeros, los ganadores eran importantísimos, ¿no? Había gente bastante famosa y gente muy conocida. El año pasado estaba de ganador, uno de los ganadores de los premios fue Paco Segovia, que está ahora mismo uno de los pintores más importantes de España, y otro, el cuarto premio, fue un japonés, Kazumishi Sue, y David Morago, gente muy importante, Antonio Ferrato, gente importantísima. También estaba la Escuela de Madrid, estaba representada también aquí por Raúl Valero Barrio. Este hombre ha ganado el BMW, entonces es una figura dentro del arte. Hay gente muy importante. Y bueno, pues el lugar donde se entregan los premios no es cualquier sitio tampoco, ¿no? Sí, normalmente lo entregan en el Palace de Madrid. que seguramente, bueno, no sé si te han, imagino que sí, ¿no? Ya te han dicho la fecha. Esto lo tienen, esto es que lo hacen todo de forma muy... Primero comunican el premio, después comunican dónde van a hacer la exposición, donde esto va todo un formulario muy muy lento. Ten en cuenta que organizar un concurso de esto es una labor bastante muy pesada, me imagino que será, porque son tantos premios y tantos participantes que lo tendrán que hacer bastante bien. Sí, pero estamos hablando que en 2 o 3 semanas, ¿no? De aquí a un mes, a lo mejor. Sí, me imagino que sí, que de aquí a un mes por ahí será la entrega de los premios. En el Hotel Palace de Madrid, seguramente, donde se ha venido entregando, ¿no? Sí, de aquí para atrás lo han entregado ahí. Y además con la presencia, no sé si de la Infanta Elena incluso, ¿no? Sí, la vez que estuve yo estaba también el presidente Castilla-La Mancha, bueno, personalidades bastante importantes. Bueno, pues ya decimos, todo ello en torno a este certamen de pintura. Se trata de un certamen cultural con un premio periodístico, un certamen de pintura que de por sí ya, bueno, pues es uno de los más importantes, como hemos dicho, a nivel nacional, con esa bolsa de premios de 163.000 euros. Y bueno, pues les animamos a que vean la obra de Pedro Lobato en la página web Pintores de Ubrique, que además, no, pues es un excelente retrato, bellísimo de nuestra localidad al fondo, puede verse. Bueno, pues Pedro, desde luego enhorabuena, insistimos, y no sé, ¿en qué proyectos trabajas ahora mismo? Ahora mismo estoy preparando, que voy a exponer en el convento, desde el 15 de diciembre al 15 de enero, y quiero hacer una exposición con... desde grandes formatos a pequeños, a cuadros muy pequeñitos, ¿no? Y quiero hacer, hombre, quiero enverarme, ya hace tiempo que nos pongo en Ubrique, quiero hacer una cosa que guste al pueblo, ¿no? Y también, pues, estoy ahora participando en 2 concursos más, esperando a ver los resultados. Pero vamos, ya con este, ya no, con este está bien servido, no hay que pedir mucho más. Bueno, pues seguro que informaremos pronto de novedades, de más premios por parte de Pedro Lobato Hoyos, que bueno, pues está consiguiendo muchísimos con su pintura en diferentes puntos de la geografía nacional. Pedro, nos vamos a quedar aquí, insistiendo, nuestra enhorabuena, y si te parece hablamos ya próximamente en cuanto que se acerque esa fecha, el 15 de diciembre, para hablar de esta exposición que nos comentas, ¿vale? Estupendo. Venga, pues, lo dicho, muchas gracias. A ustedes. Buenos días. Uno de los premios destacados dentro de este certamen, Virgen de las Viñas.